En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos ya preparados y dispuestos para este último Elche en punta de la semana, viernes 6 de marzo de 2020. En directo y al contado en el 101.4 nos puedes escuchar en Teleelch en Radio Marca. También nos puedes ver en Teleelch o hacer cualquiera de las dos cosas, vernos y escucharnos en cualquier parte del mundo en teleelch.es. También saludos a los amigos que nos escucháis por Teleelch, la aplicación, la app, en vuestro dispositivo móvil o por la aplicación TuneIn Radio. Y ya estamos preparados como el Elche para el partido Rayo Vallecano-Elche el domingo a las 12. Desde las 11 y media te lo contaremos en directo desde Vallecas, desde el estadio de Vallecas, para un partido que puede acercar al Elche sobremanera a la permanencia y dejarlo muy cerquita del objetivo para a partir de ahí soñar. Pacheta. Claro que nos queda cada vez menos. No es lo mismo tener que sacar 10 de 39 que tener que sacar 7 de 36. Entonces nos estamos acercando muy, muy, muy deprisa. Si empiezas a contar porcentajes de cómo ha restado esta victoria, es tremendo. Entonces, claro que estoy ilusionado también de cuándo podemos conseguir esos 50 puntos. Que aunque, bueno, pues yo sigo defendiendo eso, pero es verdad que nos estamos acercando muy deprisa. ¿Por qué decía que es la victoria más importante? Porque esa victoria hace que todos los porcentajes caigan mucho. Nosotros hoy tenemos 4 puntos más que el año de la desgracia del Elche. Y estamos en 4 puntos más y con unas sensaciones de que el equipo compite, con muchos jugadores preparados para competir. De los 21 prácticamente tenemos los 20, menos el que está lesionado. Y es que precisamente el lesionado es Nuke Nfulu, que sigue recuperándose de esa rotura, de esa micro rotura fibrilar en el aductor, que le sigue manteniendo en el dique seco. La buena noticia es que el resto están bien, incluido Nino, que ha entrenado a menor ritmo, pero que hoy ha hecho el entrenamiento normal. Por tanto, Pacheta dispone de 20 jugadores para el encuentro del próximo domingo. Mañana último entrenamiento. Pacheta decidirá qué 18 se suben al autobús, que viajará para llegar por la tarde hasta la capital de España y jugar el partido el domingo a las 12 en Vallecas. Contra un Rayo Vallecano que es la segunda escuadra más cara. El equipo tras el Girona que más se ha gastado. No solo en el mercado estival, sino también en el invernal. El Rayo Vallecano gastó 2 millones de euros en el mercado de invierno. Solo el Deportivo La Coruña se gastó algo más. El Rayo tiene en total 21.061.000 euros en plantilla, por los 5.624.000 que tiene el Elche. Es decir, que son cuatro veces el presupuesto del Elche, cuatro veces el del Rayo Vallecano. Un poquito más. Sin embargo, el Elche está por delante, lo que demuestra la meritoria temporada que están haciendo los de Pacheta. El Rayo está a 3 puntos de los ilicitanos, pero ojo, con un partido menos, el que se suspendió por el tema Zozulia, por los cánticos desde la grada, y aunque iba empate en ese momento, no se les ha dado puntos ni al Rayo ni al Albacete. Ese partido tendrá que disputarse la segunda parte, y el Rayo y el Albacete pues echan sus cuentas y saben que ahí pueden tener 1 o 3 puntos más. Pero de momento la realidad dicta que el Elche ahora mismo está a 3 puntos del Rayo Vallecano, que es un rival directo, no lo siguiente. La lucha

Seguimos avanzando en este viernes. Se nos ha estropeado un poquito el tiempo, hasta ha caído una ligera llovizna hace unos minutos. El Elche Club de Fútbol mañana realiza último entrenamiento y comen en el Hotel Milenio para luego partir en autocar hasta Madrid. Allí se hospedarán para pernoctar en la noche del sábado mañana y jugar el domingo a las 12 del mediodía. Un partido en el que va a haber cerca de un centenar de aficionados blanquiverdes animando al equipo, y no van a ser más por el precio de las entradas que ha puesto el Rayo Vallecano, que no ha tenido a bien bajar los precios a la afición visitante. Detalles, vamos, de esos que no se olvidan. Nuque es la única baja, el resto están a disposición del técnico. Pacheta, que mañana tendrá que hacer dos descartes para el partido. ¿Qué equipo va a poner? Bueno, se le han hecho muchas preguntas sobre todo el centro del campo, con la vuelta de Ramón Foll, teniendo en cuenta que el otro día se ganó con los Sánchez, Manu e Iván. ¿Qué decide el técnico? Bueno, lo único que ha dejado claro es que Víctor Rodríguez no está todavía para jugar 90 minutos. Tampoco ha dicho que no pueda jugarlos de titular. Puede estar para 70, ¿no? Digo yo. Pero vamos, por lo dicho, parece que no va a ser el titular mañana y que ahí está la verdadera duda. Si juega con un perfil más de músculo, Ramón Foll y Manu Sánchez serían los que jugasen ahí, sería un 4-2-3-1. Si quiere un perfil más organizador, pues tendría la opción de Ramón Foll e Iván Sánchez, o los Sánchez de nuevo, Manu Sánchez e Iván. Se le ha preguntado por si volvería Gonzalo Verdú. No lo ha dejado claro, pero bueno, Gonzalo Verdú es Gonzalo Verdú, y apostaríamos por la pareja Gonzalo Verdú-Dani Calvo, Juan Cruz y Óscar Gil en defensa, por supuesto Edgar Badía en portería. La duda ahí, yo creo que son tres hombres para dos puestos: Ramón Foll, Manu Sánchez e Iván Sánchez. Bandas para Fidel y Escriche. No descartamos a Josan, como no descartamos a Iván Sánchez en la derecha, si se decidiese por Ramón y Manu en el centro del campo. Y los que parecen seguros son Peremilla y Jonatas arriba. El resto, los San Romante, Kio Andoni, Josema, Josan, Víctor, Nino, Claudio Medina, y el que sobre de los tres del centro del campo, pues para el banquillo, aunque de ahí dos no van a entrar en esa convocatoria. Le preguntamos a Pacheta hoy en la sala de prensa, luego hablamos del rival a las en 17 minutos hablamos del rival y nos traerá todo el perfil José Antonio González. ¿Qué cambios se pueden producir en el 11? Pacheta. El partido pasado nos ha dado que cada vez somos más, ¿eh? Cada vez somos más. Ahora prácticamente los 21, con los 21 hemos ganado y perdido. Entonces, ahora el que tiene el problema es el míster. Y sobre todo que el domingo pasado hubo muchos cambios, el equipo compitió muy, muy duro. Entonces, cada vez somos más para poder elegir para quién son de la partida. Es verdad que sabéis que cuando las cosas van bien intentamos hacer pocos cambios, pues porque al final, ¿qué le gustaría o qué te gustaría a ti cuando eras jugador? Bueno, cuando salen bien las cosas, continuar, ¿no? Al final intentamos ser continuistas con las cosas que van bien. Y cuando van bien las cosas, pues a seguir continuando con ello, y cuando llega el momento de cambios, pues intentan hacer cambios. Pero creo que tenemos a muchos jugadores en momento como para poder jugar y para poder competir. Y esta es nuestra obligación: competir, competir y competir. Luego la victoria llega a través de hacer bien el camino y de estar concentrado. Este es el camino. Y el domingo pasado estamos muy contentos porque volvimos a dejar la portería a cero, porque el equipo compitió muy bien. Creo que hicimos un partido muy, muy digno de segunda división. Los esfuerzos, cada vez somos mejores haciendo esfuerzos, cada vez corremos más a tiempo, el equipo sigue evolucionando y podemos tener una gran ventaja de aquí al final de año, porque tenemos jugadores que están frescos, que no han jugado mucho en la primera vuelta o nada, y esos jugadores, si somos capaces de ponerlos a punto, pues nos van a dar un salto de energía. Y se le preguntaba si lo normal sería que Gonzalo Verdú volviese al once. No hay nada normal, y que la gente que les ha tocado jugar lo han hecho muy bien. Entonces, el problema le tengo yo. pero no descarto absolutamente nada. Nada. Se le comentaba que una victoria habría o abriría las puertas de par en par hacia la permanencia. Claro que nos queda cada vez menos. No es lo mismo tener que sacar 10 de 30 y, de 39 que tener que sacar 7 de 36. Entonces nos estamos acercando muy, muy, muy deprisa. Si empiezas a contar porcentajes de cómo ha restado esta victoria, es tremendo. Entonces, claro que estoy ilusionado también de cuándo podemos conseguir esos 50 puntos, que aunque, bueno, pues yo sigo defendiendo eso, pero es verdad que nos estamos acercando muy deprisa. ¿Por qué decía que es la victoria más importante? Porque esa victoria hace que todos los porcentajes caigan mucho. Nosotros hoy tenemos 4 puntos más que el año de la desgracia del Elche, y estamos en 4 puntos más y con unas sensaciones de que el equipo compite, con muchos jugadores preparados para competir. De los 21 prácticamente tenemos los 20, menos el que está lesionado. Los demás están en condiciones de competir de inicio, todos. Entonces, joder, estamos en buena situación, y ahora cada victoria que hagamos nos va a acercar muy deprisa, y cada victoria nos lleva a un salto de ilusión a todos, ¿eh? Todos queremos y estamos ilusionados, ¿eh? Y nos gusta vernos donde nos vemos, y eso es lo que vamos a pelear y lo que vamos a competir y lo que nos vamos a dejar toda nuestra energía y toda nuestra sapiencia. No sé si es mucha, es poca, pero la vamos a dejar toda, ¿eh? Por conseguir estos objetivos primero, y el pensar en cada momento, en cada partido, en cada entrenamiento, el estar concentrado, es lo que nos ha traído aquí. No olvidemos eso, no lo olvidemos, que por más que piensas en el objetivo final, no te acerca al objetivo final. Solo te acerca al objetivo final la concentración en el camino, disfrutar el camino, sufrirlo, claro que sí, se sufre, se disfruta, pero estar atento a cada acción inmediata es la que nos ha traído aquí, y es mi gran objetivo, que el jugador no se llene la cabeza de objetivos finales. Ese es mi objetivo, y que a veces se consigue y a veces no. ¿Qué partido espera Pacheta en Vallecas este domingo? El Rayo es un equipo de muy de presión, muy de uno para uno, muy de achiques, muy valiente, muy agresivo, muy, muy, muy intenso. A mí me gusta. Me gusta el Rayo. Cuando juego aquí, creía que era un candidato claro al ascenso, y lo sigo pensando. Y lleva 3 meses sin perder, ¿eh? 3 meses sin perder. Va a ser un partido muy, muy, muy intenso. Ellos te generan estrés. Te generan estrés porque te aprietan uno para uno en todo el campo. Son muy, muy, muy agresivos, son muy valientes. Y luego con balón son muy buenos. Es un equipo muy completo. ¿Dónde va a estar la clave? En que nosotros tengamos mucha personalidad. Tenemos que sacar nuestra personalidad en Vallecas. Esta va a ser la clave si nosotros queremos optar a la victoria. Tenemos que ser ese equipo valiente y ese equipo tan intenso y tan bueno que estamos siendo fuera de casa, y que estamos siendo prácticamente todo el año. Tenemos que competir a un nivel muy alto, porque el Rayo, el Huesca, ellos te exigen un nivel altísimo de concentración, porque si no te atropellan. Entonces, este es un poco el partido que yo espero ante un rival que a mí me parece buenísimo. Me parece buenísimo. Y que le veo un rival muy completo, en el que nosotros vamos a ir allí a competir como estamos compitiendo, y que esa competición y esa competitividad nuestra, seamos capaces de estar concentrados como estuvimos contra el Numancia y acertar en los momentos en los que tengamos. Al final, los momentos del partido, si te sonríen, te acercan mucho a la victoria; si no, te tocará sufrir mucho. El técnico del Elche también reconoce que ganar allí sería un reto, porque si se consigue la victoria, se dispararían. Reto más, efectivamente. Y sobre todo es que a nosotros nos dispara. Y si quedan 11 partidos y tenemos 46 puntos, entonces ya cambia mucho la película. Cambia mucho quedando 11 partidos y 46 puntos. Mucho. ¿Por qué? Porque seríamos un equipo ya claro, claro, claro de segunda división, y con toda la ilusión rebosante, ¿no? Pero nosotros lo que pensamos es ganar al Rayo, porque eso, porque nos llevaría a que falten 3 o 4 puntos quedando 33 por jugarse. Es una barbaridad. y ahí ya. No, si el objetivo solo va a cambiar, mirar para un lado, mirar para otro. Yo sigo mirando para abajo. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es mirar para abajo. Y cuando llegamos ahí, pues habrá que mirar para arriba. Es así de fácil. Y nos quitaremos una mochila importante. Cuando llegue ese momento, pues si llega pronto, lo haremos pronto. Pero no va a haber ni más cambios de ningún tipo. El único cambio es pensar en ganar el siguiente partido. Y eso es lo que nos va a llevar a conseguir los siguientes objetivos. Es verdad que cuando eres capaz de pelear por un objetivo con esa ilusión que tenemos nosotros, nos pone a todos. Les pone el otro objetivo, es decir, el de la ilusión, el de luchar por el ascenso, de momento a través del puesto de playoff, que van a defender por séptima semana consecutiva. Se le preguntaba que si ganan y se ponen con 46, tendría que quitarse ya la venda, es decir, ya cambiar de objetivo. Y esta es su respuesta. Tengamos que quitarnos ninguna venda. Lo que sigo diciendo es que quiero conseguir los 50 puntos porque es el primer objetivo y hay que pasar por ahí si quieres otro tipo de objetivos. Y que aquí, en cuanto hemos levantado un poco la cabeza, nos han dado en la cresta. Nos dan en la cresta. En cuanto levanta la cabeza y te vas cuatro dedos por encima de la hierba, te vuelven a poner en tu sitio en 10 minutos. Te ponen rápido, pero rápido. No necesitas ni llegar a mañana. Te ponen esta tarde en tu sitio. Pues no. No. Y cuando llegue... Eso es lo que estaba diciendo antes, que no es lo mismo tener que conseguir 4 de 33. Porque ya está, claro, prácticamente en la mano. Prácticamente. Claro. ¿Y cuál es la diferencia? Pues tendremos que ganar a Extremadura. No hay más diferencia. A ganar a Extremadura el siguiente. Y luego ir a Ponferrada. Pues esto es todo lo que hay. Pero no, ¿qué voy a cambiar yo de mi mensaje? Seguir ganando, a ganar y a competir, a competir, a competir y competir. Y entrenar como un animal y comer bien y alimentarse bien. Y que estos que son Fórmula 1 tienen que echar una gasolina distinta a la que metemos nosotros. Claro, son Fórmula 1, estos queman todos los días, tienen que meter niveles de glucógeno importantes, todo lo que son hidratos, todo. Estos son Fórmulas 1, nosotros tenemos unos coches de la calle. Entonces el material que meten es distinto. Y eso es lo que te tiene que preocupar el jugador, de lo que me tengo que preocupar yo, de que su entrenamiento sea bueno, de que su alimentación sea buena, de que su descanso sea bueno y que su nivel de activación diario para enfrentar los entrenamientos y los partidos sea el idóneo. Este es mi objetivo. Y no voy a cambiar el objetivo. Ahora bien, el final de liga nos dirá dónde estamos. Y ahí pues se pondrán notas. Un 7, un 2, un 4, las notas al final de liga. Sobre el duelo de goleadores, Yacine, ex del Elche Club de Fútbol, y Jonatas, el actual jugador del Elche Club de Fútbol. ¿Cuál de los dos cree que puede estar más motivado? Yo espero que Jonatas. Es lo que espero. Eso es lo que espero. Jonatas, seguro. Jonatas, seguro. Se le preguntaba por la lesión de Nuke. Buena pregunta. Si supiéramos a qué se deben las lesiones, no se cometerían. Pero las lesiones llegan, entonces hay que afrontarlas. Pero es verdad que es el mismo músculo que nos dio problemas anterior, creo que es el mismo, y es el que tenemos que afrontar. Entonces, cuando se van produciendo esas lesiones, y además se producen siempre cuando mejor se encuentra el jugador, pues... Lo que se está haciendo es intentando tonificar toda esa zona, intentando recuperarla y cuando da muchos problemas, pues por eso hay que intentar abrir otro tipo de soluciones. Por esto es lo que tiene Nuke, un aductor que está dando pues, problemas parecidos a los que nos dio con Neider y con... Al final dan problemas y hay que tomar resolución. Y lo que le preguntaba a nuestro compañero Adrián Díaz era si ese problema era una rotura fibrilar. En un problema ahí en el aductor, que claro, tiene una pequeña rotura que no acaba de cerrarse, tiene ahí un problema que le dejó jugar, ¿eh? Ese problema le dejó jugar, pero le deja jugar muy mermado. Y es más, tú puedes jugar o acabar ese partido con una molestia como tenía y demás, pero tener un riesgo terrible de romperte entero. Entonces te puede dejar hacer unas cosas, pero hay un momento en el que hace ¡pum! Y rompes por todos los lados. Entonces, ¿es un gran problema? No, pero es un problema que da por culo. Vamos, dicho castiza y llanamente. Sobre si conocer a Yasin Kasmi, porque lo ha tenido, y para los defensas, para Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Josema, sobre todo Dani Calvo y Gonzalo Verdú, que han coincidido mucho más con él que Josema, que acaba de llegar, si es una ventaja conocer a Yasin Kasmi para intentar frenarlo el domingo. Debe serlo, sabes cómo es muy buen futbolista, pero los centrales nuestros le conocen, entonces bueno, esto es, yo creo que es una ventaja conocer al jugador, saber dónde tiene sus virtudes, dónde puede tener sus defectos, el saber lo que te puede hacer, creo que es una ventaja. Una ventaja. Sobre si Manu Sánchez seguirá en el once titular, ¿por quién va a apostar en el centro del campo? Tengo muy buenos jugadores en esas posiciones, muy buenos. Ahora está jugando Ramón, ahora está jugando Manolo, decidiremos a ver cómo está, pero Manolo, juegue o no juegue, es un futbolista muy importante para nosotros durante estos dos años que llevo yo aquí. Ramón lleva menos tiempo, pero también se ha convertido en un jugador muy, muy importante. Entonces, tengo que ir manejando todos los estados de ánimos y los estados del momento, de cómo está cada uno, ¿no? Creo que Ramón ha estado en un muy buen momento, a Manolo le vemos en muy buen momento ahora, entonces, bueno, tenemos que ir manejando todo eso. Pero, por supuesto, que todo el mundo tiene posibilidades de continuar el once inicial, por supuesto, cómo no, después del partido que hicimos. Partido muy completo, partido muy armado, serios, partido de segunda división bueno. Entonces, todos tienen posibilidades, claro que sí. El Manolo, por supuesto, metió un gol, estuvo contundente. Manolo, ya sabemos lo que es. Y sobre la posibilidad de que Víctor Rodríguez pudiera ser titular en ese centro del campo. A esto me refería antes, cuando digo que cada vez tenemos más jugadores para la causa y muchas más alternativas para la causa. Víctor no está para jugar 90 minutos todavía. Pero claro que nos abre muchas posibilidades Víctor, sabiendo que él, además, lo fichamos para que sea ese jugador que nos puede dar por dentro pues muchas alternativas, ¿no? Él ha venido con esa premisa que está encantado de aceptar. Entonces, Víctor nos puede abrir otras cosas. ¿Qué pasa? Que podemos también poner o jugar con Ramón y con Manolo. O sea, tenemos muchas posibilidades ahora teniendo 3, 4 o incluso 5 medios centros o esos 2 medias puntas ahí, porque podemos jugar como hemos jugado con casi con Premilla y como el otro día a la altura de Iván. Podemos tener la posibilidad de meter a Scriche por dentro y sacar a Iván fuera. Tenemos muchas posibilidades. Y esta es la que nos hace ahora cada vez, yo creo que más potentes y más peligrosos por las alternativas que tenemos. Porque los jugadores que han llegado ahora, que vienen sin jugar mucho, como es Jonatas, como es Víctor, tenemos que ponernos a punto. Pero Scriche no jugó mucho en la primera vuelta, está jugando más ahora. Pere Milla es un portento y está en buen momento. Tenemos a Nino con las posibilidades de que juegue de inicio, de que nos dé minutos de muchísima calidad después. Tenemos Jonatas que puede jugar de inicio o podemos ir aguantándole porque sabemos que tenemos mucho riesgo de lesiones con ellos porque llevaban 7 meses sin jugar o 3 meses. Tenemos mucho riesgo, tenemos que ir jugando con todo ello. Entonces, pero tenemos muchos jugadores. Tenemos a Fidel, tenemos a Josán, tenemos muchas alternativas con extremos más que no sean tan extremos. Tenemos muchas posibilidades, muchas. Pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito. Modo eléctrico GTI, no tengo por qué elegir. Con mi Golf GTE lo tengo todo a la vez. Golf GTE, el híbrido enchufable de Volkswagen con hasta 40 kilómetros de autonomía eléctrica, etiqueta cero emisiones y potencia GTI. Un motor eléctrico y un motor GTI. ¿Quién necesita elegir? Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. ¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. En Elche, Águila Bar. Bares para vivirlos. En Jeep Escape Automóviles se han vuelto locos. Últimas unidades en vehículos ya matriculados. Llévate un Jeep Compass Longitude totalmente equipado por 21.900 euros. ¿A qué esperas? Ahorra hasta 10.000 euros y llévate el tuyo. ¡Corre! Últimas unidades. Te esperamos en Escape Automóviles, tu concesionario Jeep en Elche. Sor José Falcorta 41. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo. Es momento de saber más del rival de este Rayo Vallecano, que está a 3 puntos del Elche, con un partido menos, y que el domingo va a poner a prueba los reflejos del conjunto de Pacheta. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué Rayo Vallecano se va a encontrar el Elche el domingo en Vallecas? Pues un equipo que llega en un buen momento a este partido, porque acumula 11 partidos sin perder y va a ser un duelo, sin ninguna duda, pues de los más atractivos en esta jornada número 31 de Segunda División. Un Rayo Vallecano que va a la caza de la sexta plaza. Está haciendo méritos para ello, sobre todo en los últimos 3 meses de competición. Vamos a ahondar un poquito más en esa extraordinaria racha que está firmando el equipo de Paco Gémez en las últimas jornadas. De momento mantiene la séptima mejor racha de toda su historia, con esos 11 partidos sin perder, que casi podríamos decir que son 11 y medio por ese duelo contra el Albacete que se suspendió al descanso. De momento, sin contar ese partido contra el equipo manchego, suma 4 victorias y 7 empates, es decir, 3 meses sin perder desde que lo hiciera el pasado 1 de diciembre de 2019 ante el Oviedo en el Carlos Tartiere por 2-1. Repasamos también los datos objetivos que nos deja el conjunto rayista. Es el tercer equipo que menos goles encaja de toda la segunda división, con 29. Es decir, que eso de que los equipos de Paco Gémez se centran sobre todo en atacar y en no defender, en esta ocasión, por lo menos esta temporada, el Rayo Vallecano no está dando síntomas de ser un equipo al que le cueste defender. También es la escuadra que más empata junto al Racing de Santander, que es el colista en segunda división, un total de 16 partidos. Cuando se le preguntaba hace unas semanas al técnico Paco Gémez por tanto empate, decía y bueno, afirmaba que el Rayo Vallecano hace siempre todo lo posible para no empatar, y sin embargo pues ese es el resultado que más está cosechando el equipo madrileño esta temporada en segunda división. Unos empates que, por otro lado, le han dado la oportunidad de mantenerse ahí enganchado a la lucha por el playoff de ascenso. Y por último, es también el equipo que menos partidos ha perdido en toda la temporada, un total de 5, así que es un rival muy muy complicado, que suele competir siempre y al que es muy difícil ganarle. Respecto al estilo, yo creo que todos conocemos ya a Paco Gémez, cómo son sus equipos. Impone un ritmo muy alto en el juego, una presión también muy alta, con mucha posesión de balón. Ojo, porque ya lo ha dicho también Paco Gémez en varias ocasiones, que él no quiere tener la pelota por tenerla, sino que quiere tenerla sobre todo en el campo del rival, para poder generar mucho peligro, tanto por la banda como por el centro. También podemos esperar, yo creo, un Rayo que vaya sobre todo hacia adelante, teniendo en cuenta también que va a estar jugando en su estadio, en Vallecas, arropado por su afición, que aprieta muchísimo. Vamos a intentar ver a un Rayo Vallecano que va a salir para dominar el juego con esas internadas por banda. Tiene futbolistas muy habilidosos también por dentro, y con laterales muy profundos que se suman muy bien al ataque, sobre todo en la banda derecha, Luis Advíncula, el peruano. Vamos a ver si el Elche por ahí, a la espalda de ese lateral, puede hacer un poquito de daño el domingo. Va a ser un rival, sin ninguna duda, de mucho nivel. Es ahora mismo, además, de los equipos más en forma en segunda división, seguramente junto también al Real Zaragoza, y en definitiva pues tiene mucha calidad individual en su plantilla, que cuenta con jugadores de extraordinario nivel. Respecto a la posible alineación de Paco Gémez, Todos sabemos que el técnico cordobés tiene una mentalidad sobre todo muy ofensiva. Yo creo que va a apostar por el 4-2-3-1. El pasado fin de semana contra el Albacete, en un partido que terminó 1-1, apostó por Stole Dimitrievski en portería, el guardameta macedonio, pareja de cuatro defensas, Luis Advíncula por la derecha, regresará Catena seguramente al 11 titular en detrimento del argentino Savilevich, Alejandro Catena, que es sin ninguna duda uno de los mejores centrales de segunda división, estará acompañado por Milic, banda izquierda para Luna, doble pivote para Mario Suárez. Jugó la semana pasada Óscar Valentín. El caso de este futbolista es curioso porque se supone que con la tarjeta que vio en el Carlos Belmonte contra el Albacete cumpliría ciclo de sanción, lo que pasa que una de esas amonestaciones la vio en el medio partido jugado contra el Albacete en la primera vuelta. Por lo tanto, de momento, según he leído en medios madrileños esta mañana en Unión Radio, en principio el mediocentro va a poder participar porque todavía no se computa de cara a la competición esa cartulina amarilla, así que Paco Gémez va a poder contar con él en el centro del campo. Por la banda izquierda estará Isi, un futbolista fundamental en el primer tramo de temporada para la Ponferradina. El Rayo Vallecano se reforzó con él a raíz de la pérdida de Adrián Embarba, que se marchó a primera división para jugar en el Español. Por la banda izquierda estará otro de los refuerzos invernales, Jorge de Frutos, el futbolista cedido por el Real Madrid, que completó la primera parte de la temporada en primera división con el Valladolid, no tuvo demasiada participación y que en las pocas semanas que ya lleva en el Rayo Vallecano está demostrando que es un futbolista con mucha calidad y también con mucho gol. Ya lo vimos hace dos semanas en el gran gol que le anotó al Huesca en Vallecas. En la media punta estaría el Frangiver de Óscar Trejo y arriba Yassin Karmi. De Yassin poco podemos decir que no se haya hablado ya. Suma 8 goles esta temporada, 7 con el Elche y 1 con el Rayo Vallecano, el que consiguió la semana pasada en el Carlos Belmonte. Se estrenó el delantero marroquí y allí en Vallecas, lo hemos escuchado también esta semana, Paco Gémez, sobre todo el entrenador, están muy contentos con el ex delantero del Elche. Han acertado de pleno con su fichaje. En el banquillo se quedarán jugadores importantes, Juan Villar, Álvaro García. Vamos a ver si Andrés Martín se recupera también de su lumbalgia. Y destacar que Paco Gémez hablará mañana, Paco, y que la historia es bastante favorable para el Elche. En segunda división se ha enfrentado en varias ocasiones al Rayo Vallecano como visitante, ha ganado 9 partidos, ha empatado 2 y ha perdido 5. De hecho, de los últimos 7 duelos directos en la categoría de plata, el Elche ha ganado 6 y ha empatado solo 1. Además, también juega a su favor, que es tierra conocida para el delantero Jonatas de Jesús, que se estrenó con el Elche en primera división en Vallecas en septiembre del 2014. En aquella jornada 3 ganó el Elche 2-3. Así que, Paco, vamos a esperar que se mantenga esa buena racha contra el equipo madrileño. Un Rayo Vallecano que, como has comentado, es el rey del empate, el equipo que menos partidos ha perdido y el segundo que más se ha gastado en este mercado invernal, y es la segunda plantilla más cara de segunda división. Casi 5 veces la que vale la que cuesta el Elche. Bueno, pues vamos a ver si el Elche puede dar allí la sorpresa y otro golpe encima de la mesa. Vamos con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Vamos a empezar por el fútbol en tercera división. El ilicitano de Sergio Pellegrín tiene una nueva oportunidad este domingo a partir de las 5 de la tarde de romper esa nefasta racha. De momento son 10 partidos sin ganar. Mantiene 5 puntos de ventaja sobre el descenso y el ilicitano que va a jugar fuera de casa contra el Olympique de Sátiva. Insisto, el domingo a las 5 de la tarde en División de Honor Juvenil Grupo 7. El Elche también va a jugar a domicilio, será el domingo a las 4 contra el Torrelevante. Nos marchamos ya directamente al fútbol sala porque no tenemos fútbol femenino este fin de semana, no tenemos la segunda división masculina que descansa, así que nos vamos a la segunda división femenina. El Joventut de Elche juega el sábado a partir de las 5 de la tarde en el Esperanza Las contra el Almasera Rut. De momento las blanquiverdes son terceras. En balonmano, División de Honor Femenina, antes del parón por el preolímpico, el Elche de Joaquín Rocamora quiere poner la guinda al pastel. Recordamos que llevan 3 meses sin perder y están segundas. Van a intentar cosechar un nuevo triunfo el sábado a partir de las 6 de la tarde en la pista del penúltimo clasificado, el balonmano Porriño. En primera división estatal masculina, el Elche Paquito Rentacar tiene un partido muy importante el sábado a las 6 en Carrús porque se enfrenta a un rival directo en la lucha por la salvación, el Mislata. Y ya por último, en voleibol Superliga 2 femenina, el Granadas de Elche visita la pista del Sátiva Voleibol. Eso será el sábado a partir de las 4 de la tarde. Pues hasta aquí el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. También a todos vosotros por confiar una vez más en el 101.4 en Teleelche en Radio Marca. Volvemos el domingo desde las 11:30 aquí para la retransmisión del partidazo Rayo Vallecano-Elche Club de Fútbol. ¡Feliz fin de semana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.